Ahora Jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que está a casa, que es la radio pública extremeña dedica al mundo del jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rícola. Francisco. Y aquí frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo, yo soy Javi del Barco. Bien, pues primer programa de la semana, sesión número 1158 que tenemos por delante, hasta las 12 de la noche, con un montón de novedades, con un montón de músicas, con un montón de citas de agenda de concierto, en fin, menú que les tenemos preparado esta noche, gustosísimo, al menos eso nos parece a nosotros, y lo iniciamos así. Pues ahí tienen, para empezar, nada más y nada menos que música de Herbie Hancock. Pues con una serie de músicos pues, increíbles. Michael Brecker al saxo tenor, John Scofield a la guitarra, Dave Holland al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería. Don Alias está la percusión también, ahí súper potente. Energía pura y jazz con mayúsculas. Herbie Hancock, música de Herbie Hancock, al que vamos a dedicar hoy, en cierta medida, nuestro espacio. Bueno, a él no, sino a una serie de pianistas que nos encantan y que hace tiempo además que no pasamos por ahí. Por cierto, les decía, New York Minute. Tema que hemos escogido para iniciar nuestro espacio, para iniciar nuestra programación semanal. Ya saben que volvemos mañana, jueves, perdón, a esta misma hora, y que viene integrado este New York Minute en The New Standard, disco de el, a ver, no recuerdo, del 97, del 96, editado por Verve, también otro de los sellos clásicos de la historia de esta música. Clásicos, me refiero a que son de los que más editan junto con Blue Note, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues música de Herbie Hancock con la que vamos a continuar. Año 96, nos marchamos ahora hasta los 80, pues para recuperar otro clásico de la música de Herbie Hancock. Thank you. Dos puntos. Try hard to settle down for every job. So many men, so many men, no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only. Bien, pues nos salimos un poco de las órbitas estilísticas a las que habitualmente estamos acostumbrados, o que, maldita sea, constituye la esencia de nuestro espacio, ¿no? El jazz y la tradición, fundamentalmente, que es lo que nos gusta, que es lo que más disfrutamos aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Sin embargo, no queremos dejar de lado las sensibilidades que también conforman el universo musical del señor Herbie Hancock. Siempre con, acudiendo a la edición, un tipo que sabe arrabiar, que forma parte de las referencias ineludibles de esta música, pero que nunca ha dejado de lado otro tipo de ambientes estilísticos. Y desde bien temprano, desde iniciado su carrera discográfica, muestra de ello son las músicas de fusión, los acercamientos al rock, al pop, en fin. Por cierto, anteriormente escuchábamos Watermelon Man, recogido en Headhunters, y este último, Don't Give Up, música de Peter Gabriel, si no me equivoco, recogido en The Imagine Project de 2010. En fin, hablo ahora de memoria. En cualquier caso, pues eso, música que también gustamos de pasar, de emitir aquí en nuestro espacio en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Y para volver a acudir a la tradición, para nuestros oyentes, pues eso, que tienen la tradición por bandera, igual que nosotros, vamos a recuperar un trabajo de excepción a través de el señor McCoy Tyner. Bien, pues ahí tenían Effendi, sensacional, uno de mis temas favoritos, a través de un trío de excepción con Art Davis al contrabajo, con Elvin Jones, inconfundible la batería, y con McCoy Tyner al piano. Bueno, pues trío sensacional que tanto hizo volar al mismísimo Coltrane. Grabación, por cierto, del 62, recogida en Inception. Información de trío del señor McCoy Tyner. Música editada y publicada por el sello Impulse, que impulsó la carrera de Coltrane, o el sello que Coltrane impulsó, en fin, juego de palabras. El caso es que vamos a hacer ahora nuestro primer alto de la noche, después de haber escuchado pues estos pianistas, ¿no?, que han firmado nuestra primera parte del programa, para quedarnos con nuestro favorito de la semana. Ya saben que tenemos dos hilos argumentales a lo largo de la semana, o dos ítems que se desarrollan horizontalmente. Uno de ellos el estándar y otro el favorito. Y que el favorito siempre tiene, o siempre acudimos a jazzistas de nuestro país o de Portugal, porque nos encantan, porque además creemos que nuestra ventana ha de servir de escaparate a nuestros músicos nacionales, obviamente. Y ahora, en esta ocasión, esta semana, nos acercamos hasta Valencia para recuperar Waiting for George, del quinteto del señor Ramón Cardo y Joan Solé. Bien, pues ese era nuestro estándar de la semana. Ese es nuestro estándar de la semana, que por cierto también pasaremos mañana jueves en nuestro último programa semanal, en el que vamos a tener por protagonistas también a dos citas. Una efeméride y una cita jazzística. Mañana presentamos el Festival de Jazz de Cádiz, porque comienza mañana, se desarrolla durante todo este fin de semana, y porque este es un espacio de jazz hecho desde Extremadura, como saben, para todo el mundo. Bueno, nosotros estamos encantados también de servir de referencia y de ser escuchados no solo en el resto de nuestro país y Portugal, sino también en un montón de lugares geográficos, desde Sudamérica, desde Estados Unidos, desde Centro Europa, en fin. Eso no lo digo yo porque sí, sino porque nuestros oyentes nos lo hacen saber. Tanto es así que continuamos siendo, ya por meses y por años, uno de los espacios más seguidos de la radio pública extremeña. Y de eso estamos orgullosísimos y a todos les decimos gracias enormemente, así con triple exclamación, con mayúscula, en fin, como ustedes quieran. Ya saben que nos pueden seguir también a través de internet, descargarse los programas, escuchando cuando mejor les venga, a través de nuestra página web, a través de www.canalextremadura.es o a través de nuestro sitio en Facebook, ya saben, www.facebook.com/ahorajazz, o en cualquier caso, en Google, en Yahoo, en cualquier buscador de estos de internet, hay que poner Ahora Jazz o Canal Extremadura Radio, o Jazz Extremeño, Jazz Extremadura, y ahí que salimos siempre como primera referencia. Bueno, dicho esto, hablamos de nuestro favorito de la semana que acabamos de escuchar, este Waiting for George, música de Ramón Cardo y Joan Soler Quinteto, de los 90, jazz valenciano en toda regla. Bien, pues el señor Joan Soler estuvo ayer mismo, el pasado martes, tocando como parte de un cuarteto liderado por una cantante que nos encanta, valga la redundancia, que conocemos bien por aquí, que es amiga nuestra, que es compañera nuestra, con la que hemos tenido el gusto de tocar y de tener por aquí por tierras extremeñas, y que ayer estuvo tocando en Valencia, ya les digo, en el Jimmy Glass, uno de los escenarios principales también del circuito de clubes de jazz de nuestro país, si es que podemos hablar en esos términos. Les hablo de Joan Soler con Gemma Brie. Once I was a sentimental thing. Threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter. All I've got to show's a splinter for my little flame. Aznar, que tanto nos gusta pasar por aquí, que hemos recuperado de una grabación, la primera grabación como líder de la cantante catalana Gemma Abrié, jovencísima también, que sabe muy pero que muy bien lo que se trae entre manos, y es uno de nuestros grandes valores jazzísticos, a la voz. Gemma Abrié, que con este proyecto Swintet, ya les digo, realizó su primera grabación. Ayer estuvo en el Jimmy Glass con Joan Soler, y en el Jimmy Glass valenciano también va a estar el próximo viernes, bueno, pues un dueto de excepción, el formado por la catalana también, pianista sensacional, Elizabeth Raspall, que conocemos también bien por aquí, llevamos escuchando desde hace años a través de, no proyectos como líder, sino a través de, haciendo trabajo como sideman, como músico para otros grupos, para otros líderes, y que se embarca a partir de esta semana en una serie de conciertos para presentar su último trabajo, que ha grabado con un músico afín a ella, nada más y nada menos que el señor Chris Cheek, saxofonista tenor. Hoy mismo, a partir de las 8 de la tarde, ya habrá terminado obviamente, han presentado su beso particular, el disco lleva por título El Petó de Kiss, El Beso, lo han presentado en el Festival de Jazz de Girona, que cumple 12 años. Bien, pues durante los próximos días va a estar tocando a lo largo de nuestro país, no a lo largo en el sentido literal, en fin, son pocos los sitios, estaríamos encantados de tenerla también por aquí, por el sur. El caso es que sobre todo la costa mediterránea, ¿no? Bueno, en Valencia va a estar el viernes, hoy está en Girona, y nosotros queremos recuperar también el trabajo que presentamos hace apenas una semana. Estamos pendientes también de charlar con ella directamente para que nos cuente el porqué, sobre todo un poquito más de estos besos. Ahora jazz. Bien, pues música de altísimos vuelos y que nos encanta y que por supuesto seguiremos disfrutando y pasando aquí en Ahora Jazz en Canal Extremadura Radio. Un disco hecho con un gusto exquisito, perdón, a través de dos sensacionales músicos, Chris Chic al saxo tenor y Elizabeth Raspall, la pianista catalana que vuelve a la carga con un nuevo trabajo que nos encanta y que está, como les decía, pues poniendo sobre el escenario en estos días. Hoy lo ha hecho en Girona, en el Festival de Jazz de Girona, a las 8 de la tarde, hora perfecta para escuchar un concierto, maldita sea, ¿no? Esos conciertos a las 4 de la mañana que pasan, por cierto, en Televisión Española, ¿no? Bueno, pues hoy está en Girona, el próximo viernes lo hará en la sala Jimmy Glass, en otro de los escenarios de club de jazz, pues eso, más importante, más relevante, sobre todo desde que abría sus puertas, no hace demasiado, quizás 2 años, 3 años, no lo sé, francamente no lo sé, pero no hace demasiado, vaya, no es uno de los clásicos porque lleva muchísimos años programando, sino porque lleva desde un tiempo a esta parte y parando, eso sí, mucho y muy bien. Nos marchamos y lo hacemos con nuestro estándar de la semana, con Laura, por cierto, en Visión e Inversión, nada más y nada menos que del señor Coleman Hawkins. Mañana más, ya saben, aquí en Canal Extremadura Radio. Adiós. No.